fuimos a presenciar nuevamente, es el tercer evento que hacemos en Necochea, que es de kickboxing, que se llama King War. Este fue en la octava edición. Nos presentamos con tres chicos, simplemente llevar tres chicos, en categoría 300 kilos, 67 y 85 kilos pesados. Bien, ¿quiénes fueron los chicos los que participaron? Presenció, bueno, Aritides Catalano, que perdió, se pactó una pelea de 67 kilos contra, le explico a la audiencia, contra, nos tocó cruzar con 12 serpientes, que 12 serpientes, para que sepan, vayan saliendo sobre el kickboxing, cada uno en Muay Thai, es el tema grande de la Argentina. No tiene recreación, simplemente hace todo competición pura, tiene sede en toda la Argentina, y nos tocó cruzarnos con ellos, que me gustó el desafío, porque yo también pertenecí a 12 serpientes en Buenos Aires, cuando vivía en Buenos Aires, y sabía que iba a ser una pelea bastante fuerte, y bueno, salimos al curso directo con mi alumno, y al minuto 15 nos llevamos un knockout, gracias a Dios, al minuto 15 pudimos noquearlo directo en el primer round, fue una pelea muy linda, muy rápida, le hicimos rápida. ¿Cuarta pelea que gana? Que yo trabajo acá. ¿Cuarta pelea que gana el Cata? Claro, en la cuarta pelea, Cata es un peleador que pelea conmigo, es el cuarto evento que va, y es el cuarto evento que también lo gana. Es un chico muy disciplinado, muy ordenado, la verdad que se entiende como una persona profesional, y bueno, los resultados se dan a la vista, ¿no? Vamos allá de lo que yo le pueda inculcar a él como peleador.